Buenas tardes, bienvenidos a otra semana de rock. Y esta vez ha sido un tema de La Araña, del disco de Barricada, con el que seguimos repasando la carrera de Bonnie, fallecido recientemente, una gran pérdida para el mundo del rock. Tema que hemos escuchado del año 1994, se llama Sin Voz. Recibo un saludo de Javier del Valle, otra semana de rock emitiendo para Radio Enlace los martes a las 7 de la tarde. La semana pasada nos tomamos un pequeño respiro, ya que como grabamos el programa descansamos un poquito los días de Semana Santa, y repetición los miércoles a partir de las 4 de la tarde en Asalto Mata, radiorock.com. Así que vamos a tener un programa en el que King Sapo, el grupo King Sapo, que bucea en los orígenes del hard rock, del rock psicodélico, estuvieron la semana pasada presentando a la prensa su nuevo EP, y que se llama Lengua Púrpura, y comentar que este pasado domingo 11 de abril lo presentaron en Madrid, en concreto en una sesión matinal en el Teatro Muñoz Seca. Así que comenzamos con esta banda, con miembros canarios, con miembros andaluces y también con músicos afincados en Madrid. Fénix, corte número 2 del EP de King Sapo, una de las canciones que en las primeras escuchas más me ha llegado. Y bueno, pues como decía Jesús Trujillo, creo que vive en Galicia pero es de Canarias, y Andrés Duende, andaluz de Cádiz, José Alberto Solís y Javi Planelles, que viven aquí en Madrid. Estos son los miembros de este grupo, que promete mucho porque son músicos ya contrastados, con las ideas muy claras y con una calidad totalmente internacional y profesional. A mi manera voy a regresar, a mi nada va a parar el caudal. Ella quería, perdona. Quería preguntar. ¿Cómo te llamas? Montserrat Calvo, Rock de Best Music. Quería preguntar en qué momento decidiste, si fue a priori o a posteriori, hacer el EP en acústico. Igual pienso yo, después de haber escuchado algún tema, que cuando los escuchasteis dijisteis, igual esto es más mejor, es más potente en acústico, o no sé si a priori dijisteis, no, por circunstancias o por sacarlo antes o por lo que fuese, pues, decidirlo así, pero igual queda mejor. Realmente fue fruto de un pequeño percance. Pues la idea era, bueno, teníamos un concierto realmente en la sala Rockville. Teníamos un concierto, creo que fue a finales de noviembre. Para diciembre, ¿no? Para diciembre, el concierto de Navidad. Sí, eso. Pues, 19. Eso es. Y entonces, pues nada, yo unas cuantas noches antes me caí y me rompí un hueso del hombro. Y tuvimos que modificar todo el repertorio para hacer ese concierto y no suspenderlo, ¿no? Sí. Del mismo modo, en esa semana, el sábado, teníamos ya reservado el estudio, en Estudio 1, que fue donde lo grabamos, así como hicimos con el disco. Y por aprovechar la fecha y tal, pues tiramos con esto y poco a poco, estando allí, vimos que iba cuadrando, que iba sonando bien y tal. Vamos a decir, Javi grabó el disco con un brazo roto. Sí. Eso es, que lo sepáis. Y con un brazo, prácticamente. Vamos a decir la verdad, nosotros hay una parte en Niño Gurú, que es nuestro primer LP, que la faceta acústica está un poco velada y es parte del sonido de King Sapo. Así que nosotros queríamos un poco también potenciar esa parte que está velada en ese disco. Sí, porque en los directos sí que lo hemos aprovechado. Ya sabíamos que podíamos grabar algo bueno. Sí, no. Si no nos hubiéramos metido por grabar. Ya sabíamos que habíamos hecho acústico en diferentes conciertos. Así que le colocamos una cáscara de plátano a Javi. Cayó y aprovechamos la coyuntura. Pero bueno, en verdad ha sido un cúmulo de circunstancias, una de esas en las que dice Javi, y que bueno, creo que le hemos sabido sacar partido, porque en cuanto nos vimos en esa situación y empezamos a ensayar como podíamos y como Javi podía, con todo el empeño y que le dolía, carajo. Nos dimos cuenta de que, coño, es que esto también está dentro de los colores con los que pintamos. Totalmente. Y vamos para adelante con ellos y ya nos engorilamos y aquí estamos. Vale. La historia es que, por circunstancias, Javi no podía tocar. Sí. Pero nos juntamos todos en mi casa, que hubo ahí un tiempo ahí de Navidad, y estaban empezando a salir cosas muy chulas que empezamos a preparar muchísimo más. Y dijimos, oye, este camino mola mucho, que hemos hecho muchas cosas en acústico que queríamos. Este es el momento. O sea, nosotros ya teníamos pensado hacer una plag. Mucho antes de la. Mucho antes de la pandemia y mucho antes de todo. Sí, pero como idea a lo mejor a medio plazo. Y en un teatro lleno y todo eso. Pero de repente nos surgió esto y dijimos, a ver, ¿qué hacemos? Tenemos ya Estudio 1, que ya tenemos la fecha, ya tenemos todo, y están saliendo cosas muy chulas. Sí. Y a ver, Javi se había roto el brazo, pero bueno, ya lo habéis visto. O sea, ya lo habéis visto en los vídeos y lo que sea, que grabó con pandereta. No podía darle, porque es un puñetero animal. Yo se lo dije a Javi. Pero sí que podía tocar la pandereta, la percusión, y entonces empezaron a salir cosas. Nos adaptamos, fuimos adaptando un poco. Empezamos a sacar cosas muy chulas y ya decidimos centrarnos en acústico, es acústico, pero que tiene bombo, que tiene percusión y que tiene. Sí, he escuchado que en el concierto. Lo que no queremos es dejar de hacer un EP, porque dejar de sacar canciones nuevas. Sí, sí. Es más, hay muchas de estas canciones que van a coger otro carácter en directo y, por supuesto, van a estar grabadas, ya sea directo. O sea, somos los pocos que nos conocéis. Somos de tocar, grabar y seguir para adelante. También y no vamos a parar. De alguna manera, yo creo que como a casi todos los músicos, nos gusta que también los temas estén en continua evolución, ¿no? Sí, sí. O sea, que llevarlos por distintos caminos y moverlos, como hemos hecho, por ejemplo, con Lumen, ¿no? Sí, sí. Y después nos gusta inventarnos muchas cosas por el camino, así que tampoco sabemos qué puede pasar. Claro, mira, Perdona, ¿va Blanca? Sí. Sí, vale, perdona. Que me conoces de sobra. Pero no sabe que... Soy Blanca, de Blanquini. Tanto en eléctrico como en acústico demostréis que tenéis pues una esencia propia, un estilo muy marcado que también por otro lado os hace resaltar, destacar sobre competencia, vamos a llamarlo así, ¿no? Sobre otras bandas de género rock. ¿Cuál es vuestra mayor complejidad a la hora de sacar, a la hora de componer un nuevo disco, sabiendo que por un lado tenéis esa esencia que es tan propia, pero por otro lado, como cualquier otra banda, busca la evolución? Pues que no hayan pandemias y que nadie se rompa un brazo. Mira, ahora en serio. Es una broma, pero tiene mucho sentido. Quiero decir, cuando estamos en medio de una pandemia, suspendemos o aplazamos. Nos aplazamos 30 conciertos. Nos suspende el mundo. 30 conciertos. Él tiene la mala suerte de que se cae y se jode el hombro. Y nosotros seguimos adelante, creo que es una muestra de que somos del mundo del rock. Esto es que estamos acostumbrados a pelear con un montón de mierda todos los días. Quiero decir, nosotros no somos gente que se sienta y espera que las cosas nos vengan. Pero ya no es una cuestión de actitud, es que nosotros hemos aprendido y hemos recorrido un camino así. Quiero decir, nosotros nos levantamos todos los días sabiendo que tenemos que pelear, porque esto que acabamos de hacer ahora nos encanta. Y estamos hiper agradecidos de que todos ustedes estén aquí escuchándonos, porque tener la oreja de la gente para que te escuche lo que tú haces, ¿sabes? Es un maldito privilegio, y más en este país. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Pues con todo eso, con que nadie te quiere escuchar, ¿sabes? ¿Y qué es lo que tienes que hacer para que alguien te escuche? Porque tú crees que tienes cosas que decir, si no te dedicas a esto. Porque hay algo que a ti te hace flotar y te hace vivir y te hace ver el mundo de una manera muy especial. Y quieres compartirlo, porque al final somos todos monos, ¿no? Quiero decir, somos monos en el sentido de que tú te ves un árbol y no te ves un mono aquí, un mono aquí, un mono aquí. Todos los monos son una broma. No, me da. Ya me da. Que esto es importante para mí, hijo de puta. Creo que le estoy respondiendo. Sí, Entonces creo que lo importante es saber que para lo que estás es la música y para lo que estás es para transmitir y sentirte conectado a otras personas. Y respecto a la evolución que decías tú, yo creo que estamos evolucionando como nosotros. O sea, no hay nada escrito, pero nosotros nos dejamos llevar muchísimo, como ha dicho Andrés, van ocurriendo cosas. Y cosas como los traspiés estos, hubo un momento donde dijimos, menos mal que ha pasado esto. Menos mal que hemos hecho sentados el streaming, que tenemos que dar gracias desde aquí porque fue un streaming maravilloso, que gracias a ese streaming, que además fue entrada libre, lo que hicimos fue como una especie de crowdfunding, pero que cada uno podía pagar lo que quisiera por el streaming, eso fue lo que nos pudo dar el dinero para poder pagar todo esto, el EP y todo lo que ha venido. Y respecto a evolución, yo creo que estamos evolucionando, y bueno, cuando veáis los temas en directo vais a ver evolución incluso del EP al directo. Y nosotros nos dejamos llevar, eso sí, siempre mandan los temas. Y es que en la música, cantidad de discos en acústico y tal siempre nos han gustado, ¿no? Y el tiempo que llevamos escuchando música, pues también, o sea, venimos con ese bagaje de escuchar formato acústico también en discos y bueno, pues eso se nota también a la hora de preparar los temas de esa forma, que bueno, pues que los tenemos eso latente, ¿no? Y nos es relativamente fácil, ¿no? También José dijo antes una palabra que a mí me lleva cuando éramos unos niños o adolescentes, que es la palabra unplugged. El rollo unplugged. Ya es una palabra que apenas se utiliza, pero para nosotros tiene una reminiscencia de algo especial, distinto. Entonces, para nosotros ya esa idea estaba ahí de traer esa palabra de nuevo, ¿sabes? Que además es una palabra que está muy, muy, muy, muy poco trillada, a día de hoy, me refiero. En los 90 sí, claro, no está, sí, para todo el mundo, pero a día de hoy no está muy trillada, y hostias, pues llamarlo un plug y traer ese rollo de vamos a revisionar canciones que tengamos en los LPs y tal. Y esto, pues bueno, es un. Es una llevando la idea a un disco, y que además es un paso adelante que nos lleva a otro sitio, que veremos qué es lo que ocurre, porque nosotros vamos a seguir, claro. Soy Gabriel, Páramos Sincronizados. ¿Qué tal? Encantado. Quería haceros una pregunta a raíz un poco de todo lo que vienen diciendo los anteriores compañeros. Con tantos años, tanto bagaje, tanta música, tantos directos, ¿cuál es el consejo clave que le dais a la gente que está empezando, a esas bandas que llevan un añito de carrera, que llevan 6 meses de carrera, que quieren echarle aquí todo el tiempo, todo el rato? A esos chavales jóvenes, a esos niños de 17 años que están ahí pegándose por entrar. Yo les diría que aguanten todo el tiempo que quieran, o sea, todo el tiempo que puedan, haciendo lo que les gusta hacer, ¿sabes? Eso es lo que le diría, que aguanten como puedan, ¿sabes? Porque es lo más difícil, hacer lo que te gusta hacer. Y el momento que pierdes esa conexión, es muy difícil volver, ¿sabes? Entonces, te puede ir bien, te puede ir mal, pero si aguantas todo el tiempo la situación esta de que estás haciendo algo que te gusta, siempre hay algo de vida en ti que es diferente. Entonces aconsejaría eso. Y Fénix habla un poquito de eso, de, ¿no?, de otra vez volver a empezar, otra vez volver, ¿sabes? Nosotros siempre estamos grabando discos, siempre estamos mostrando proyectos, todos tenemos una carrera amplia. Siempre ha sido una vuelta a empezar, ¿sabes? Y eso es lo que tiene que aguantar. Da igual en qué posición esté la banda, si es grande, si es pequeña, si es mediana, si está empezando. Yo en vez de contestarles a ellos, les preguntaría qué es lo que quieren. Porque si lo que quieren es tocar, o sea, si lo que tienen es un trabajo de la hostia y se creen algo importante que tienen que mostrarlo, que lo hagan. Que lo hagan y ya está, y trabajar. Además, todo trabajo da su fruto y el camino es que es apasionante. Y a lo mejor es el camino, lo que están buscando y no... Por supuesto, o sea, es que al final es eso, ¿qué es lo que buscas? Si lo que buscas es fama, tal, no sé, eso está por otro lado. Y además, por otro lado, te diría, ¿a quién preguntas? O sea, y hay maneras más fáciles de tenerla, además. Pregúntale a alguien que haya triunfado, que sea la hostia. Pero... Pues yo le diría que montaran bandas, y se pelearan con el batería, con el bajista, que lo echaran. Sí, Sebastián, aprende mucho. El batería se va solo, ¿no? Aprende, también. El batería le sabotea. Aprendes mucho de las relaciones personales también. Y aparte, hubo un momento, no sé de qué año, y paso de pensarlo, en que todo el mundo se puso a tocar la guitarra acústica y el ukelele, nadie montaba banda. Era una puta pesadilla. Y este hombre no montaba banda. Búscate, nadie quería tocar con nadie. Oye, y eso a mí me parece fatal. ¿Sacó un disco con ukelele? Bueno, pero Eddie se lo perdonamos por ojo. No se puede hacer lo que quiera. Otra cosa importante también, para añadir a esto, por supuesto, escuchar mucha música, claro, para coger ideas, influencias. Los mejores maestros están en los discos, ¿sabes? Y te aseguro, que yo sé que tú también en una banda, te aseguro de que hay un montonazo de músicos, y tú lo sabrás, y mucha gente lo sabrá, que no escucha música, tío. Hay un montón de músicos que no van a conciertos, ¿sabes? Y esto no me canso de decirlo, yo no me puedo creer a un director de cine que no ve cine. Tú no te puedes creer a un escritor que no lee libros, tío. Pues eso pasa muchísimo en el mundo de la música. Entonces, pues, Javi ha hecho una cosa importante, que hay que escuchar música, y mucha música, tío. Hay que consumir música. Estoy muy de acuerdo. ¿Creéis que esta moda de hacer EPs se va a quedar? Porque ahora está la cosa canina. ¿Tú crees? Es una... No, me gustaría que todos los grupos pudieran hacer 8 CDs de 12 temas al año. Me gustaría, pero no puede ser, ¿no? Claro, pero a ver, me ciño al negocio. Ahora mismo estamos en un como no sabemos lo que va a pasar. Claro, no sabemos lo que va a pasar, pero está claro. Yo sinceramente creo que va a ocurrir que va a llegar un momento en que todo esto se normalizará, porque no tiene otra, se tiene que normalizar en algún momento, y va a haber mucha gente que ya no va a estar. Quiero decir, no estoy hablando de que muchos grupos se van a separar, no estoy hablando de cosas más tristes como gente que fallezca o lo que sea. No, eso es lo malo. Claro, hablo de que mucha gente no va a estar, mucho compositor que ha pasado todo este tiempo, pues va a tener en el cajón un trabajo, vamos, que se le sale del cajón, y va a tratar de sacarlo, así que yo creo que sí. Yo que sí que va a haber un momento en que hay una explosión de que vamos a estar, afortunadamente, saturados de música y de gente con propuestas y demás. Ojalá, tío. Lo importante a tener en cuenta es que también a lo largo de la historia de la humanidad se ha visto que con las grandes crisis han surgido, ha habido cantidad de creatividad y han ido surgiendo nuevas ideas. Se ha ido evolucionando también, y yo quiero ser optimista con eso y creo que en este caso que todos seguimos viviendo de momento, va a ser del mismo modo, va a ocurrir de la misma manera, ¿no? Pero vamos, siempre ha sido una idea que habíamos tenido desde que nos conocemos, de grabar un EP, ¿sabes? Pero es que, por ejemplo, Javi, Jesús y yo nos conocemos desde hace no sé cuántos años, pero ponle 10. Demasiado, demasiado. José ya conocía a Jesús desde hace antes que yo, los 10. Y todos teníamos la idea de grabar un EP. Siempre Jesús lo decía mucho. Sí, sí. A ver si grabamos un EP, tío. Y no estaba pasando esto. A ver si grabamos otro EP. ¿Verdad? Nada, otro disco. Y esta es la primera vez que hemos podido grabar un EP. Así que... Vosotros tenéis... os habéis grabado en inglés, alguno de vosotros habéis grabado en inglés, os habéis movido por Estados Unidos y tal. No sé si King Sapo también tiene la idea, o lo habéis planteado... Es un poco más sudamericano. En inglés y tener la trayectoria internacional. No es algo que esté sobre la mesa, no es una opción. Pero en lo que se te ha encantado el idioma es como decir que la literatura tiene que ser escrita en ruso como Dostoyevsky, ¿sabes? Creo que, no, tío, creo que se puede, hay, o sea, es un idioma tan, un género tan, bastante, amplio. El rock, tan sí, amplio, sí, sí. Que da lugar a muchísimas cosas, es decir, no puedes decir, es que yo creo que ni el flamenco tiene que ser cantado en español, es más, muchas veces escucho flamenco, no sé qué carajo dice, ¿sabes? Entonces, pues, creo que eso, y si eso tiene que ser así, si eso tiene que ser así, es genial romperlo. O sea, creo que las vacas sagradas están para matarlas. Sí. O sea, sí. Creo que no tiene que haber nada que sea intocable y nada que esté metido en una urnita. No, tío. El rock tiene que ser el reino de la puta libertad, tío. O sea, entonces, pues, si quieres cantar en ruso, canta en ruso. Por cierto, hay un grupo que se llama Kino, que es ruso, que es fantástico. Que es fantástico. Kino, de los años 80, que el cantante es considerado en Rusia como el puto Jim Morrison. Y si traduces las letras es la hostia. ¿Sabes? Y eso yo y claro, y dices tú, hostia. Claro, no llegas a eso. No llegas a eso por un poco la. Porque predomina el idioma inglés sobre el rock, ¿sabes? Entonces, claro, pero hay un montón de cosas interesantes que nos vamos a perder justamente porque tenemos ese pensamiento. Y ese pensamiento no es verdad. Otro ejemplo, que se lo digan a ¿cómo se llama esta gente? Joder, estos alemanes... Rammstein. ¿Se llama Rammstein? ¿Sabes? ¿A ti te gustaría escuchar Rammstein cantando en inglés? A mí no. Y además es el género musical más importante de toda la historia. Porque la influencia que ha tenido el rock a nivel social, cultural, nunca hubo un género, ni la música clásica. La música clásica, cuando se hacía música clásica, era para los putos ricos. Hasta que inventaron esto. Clásico de Disparpel. Claro. No me gusta mucho. Pero hasta que inventaron esto, y ya la gente pudo escuchar cosas grabadas y pudo acceder a esa música. ¿Sabes? Eso, porque antes la gente no podía acceder a la música de ese tipo, era más un rollo de charanga que nos vemos en un bar y sacamos la guitarra, que eso está genial también. Pero cuando se empezó a poder grabar música y que la gente pudiera acceder a esa música, gente como nosotros, no pudiente, pues empezó a una evolución que yo creo que explotó en el rock. Y si te pones a pensar, es la mayor revolución musical de la puta historia. Nunca ha habido otra como esa. Sí, pero yo quería seguir con el tema este del idioma. Hay muchos grupos que cojean porque a lo mejor, es más, yo no soy músico, soy solo teórico, pero engarzar lo que es las letras dentro de la composición a la hora de montar los temas. Es que a lo mejor hay gente que no le gustan nuestras letras ni cómo se lanzan ni cómo tal, pero yo sí creo, ¿sabes? Tengo mi opinión. No sé si es la respuesta a tu pregunta, la respuesta real. Pero sí tengo mi opinión sobre el inglés y, por ejemplo, el castellano. Vamos a hablar del idioma que yo conozco, el castellano. Y luego el inglés, que es el segundo que manejo. El inglés es monosilábico, con lo cual, a la hora de tú meterte en la métrica, es mucho más fácil. Por ejemplo, nosotros, we. ¿Sabes? Y así un montón de palabras, ellos, them, y así un montón de palabras, es monosilábico. Con lo cual tú coges la guitarra y todo es monosilábico. Entonces te parece que todo encaja, pero eso no significa que sea bueno. Políticamente es más agudo. Pero yo como compositor, a un hispanohablante le puede resultar mucho más fácil componer en inglés. Pero es una trampa, ¿sabes? Es decir, y creo que ahí está realmente el reto. Lo que tú acabas de decir es un reto fantástico. Que tú puedas cantar en castellano y suene fluido y se entienda todo. O sea, ahí está realmente el reto. Y si lo llegas a hacer bien, es complicado. O sea, los argentinos lo hacen muy bien. Por ejemplo, hubo un momento en los años 90 que aquí se empezó a cantar en inglés y me parece perfecto que la gente haga con su creatividad y su arte lo que quiera, libertad absoluta. ¿Sabes? Que los argentinos flipaban. Dicen, coño, tienen un puto idioma entero para expresarse y están cantando en inglés. ¿Sabes? Y entonces tuvieron que venir los argentinos a decir, tío, canta en inglés. ¿Sabes? Entonces, pues, los argentinos hay muchísimos ejemplos que lo hacen muy, muy, muy, muy, muy bien. Y creo que ahí está. ¿Cuáles? Por ejemplo, Alberto Spinetta. Spinetta me parece un grandísimo compositor. Creo que si hubiera sido americano o inglés, ¿sabes? A día de hoy estaría considerado como yo creo que tendría que estar considerado. Me parece un maldito poeta y un tío que componiendo es otra galaxia. Es otra galaxia. ¿Sabes? Independientemente de que nos pueda gustar o no, los Rodríguez lo hacían muy bien. Carlos García. Creo que lo hacen muy bien. Hay cosas que te pueden gustar y que no te pueden gustar, pero están bien hechas. Y lo hacen, y creo que lo hacen muy bien. Pues con Lume terminamos este apartado dedicado a Lengua Púrpura, nueva obra de Quinsapo en acústico. Puede parecer pues adaptarse a las circunstancias, dado que hoy en día pues las actuaciones acústicas están imperando debido a las restricciones de público y a los gastos, pero también es verdad que bueno, pues que es un grupo con músicos inquietos. Ya veis que básicamente la conversación discurrió en hablar de música en todos sus aspectos, en un diálogo fluido entre los periodistas que acudimos allí y la propia banda, que bueno, pues que fue muy, muy agradable, de esos días que uno recuerda por la relajación, el ambiente y demás. Así que con este tema, con Lume, pasamos página y deseamos mucha suerte a este proyecto de esta pedazo banda surgida tras la extinción, tras la separación de El Dorado. Llevando al fondo y caigo en el delirio. Muérdeme, qué bien el rayo en el que monto me saca de este sitio. Muérdeme. saca de este sitio. Muérdeme. Vas llevando hondo, adoro tu presidio. Muérdeme, qué bien el rayo en el que rompo va escupiendo alivio. Muérdeme. Y con esta música de fondo de Licántros, uno de los grupos de nuestra agenda, pues recuperamos esos anuncios de algunos de los conciertos que van a tener lugar en Madrid en próximas fechas. Interesante, desde luego, que iniciativas que tratan de recuperar la normalidad, que suponen dar vida a músicos, a técnicos, a salas de conciertos y a otros profesionales o personas que se dedican a este mundo, y por supuesto que dan un respiro al público ávido de ver actuaciones en directo. Así que ahora es momento de aprovechar y de ir a conciertos de grupos españoles. Y uno de estos casos es Medina Zahara, que aprovechará su concierto de este jueves 15 de abril en el Nuevo Teatro Alcalá para realizar un homenaje a los pioneros del rock andaluz, uno de los pioneros, el grupo Triana. Y creo que, según he visto en una entrevista, que también tocarán temas propios. El sábado 17 de abril a las 7 de la tarde estarán Saque Mate en concierto en la Sala Vicio de Alcorcón. Ese mismo día, sábado 17 de abril, Roses in Hell, banda tributo formado por chicas que se dedica a hacer versiones de AC/DC, de AC/DC, estarán en el Elefante Blanco. Y el 17 de abril, el mismo 17 de abril, nos vamos a Pinto porque estará actuando Bárbara Black y Rabia Pérez. Nos vamos al domingo 18 de abril al mediodía, creo que es a partir de las 2, apertura de puertas a la 1. Se continúan los conciertos en la Sala Vicio, esta vez con Pardaos, con Cableados y Meinhof. Y el mismo domingo 18 de abril en el Gruta 77, también en sesión Bermud, estará Amonra, el cantante de Las Madres, presentando La Eterna Frustración del Músico, acompañado de Monse Mayoral de Fugitivos y de Javier Álvarez de Engendro. Finalizamos esta agenda trasladándonos al sábado 24 de abril, barrio madrileño de Aluche, a partir de las 6 de la tarde, Sala Six Rock, estarán Licántros, que nos prometen una tarde de puro metal y de buena música, y que son los que estamos escuchando de fondo. Os dejo ahora con El Pecado, con Angelina de su disco homónimo, precisamente para recordar que en breve tendremos la crónica del concierto de este grupo en las páginas de otrasemanaradio.blogspot.com, nuestro blog, y en asaltomataradio.com. Así que, bueno, pues fue un concierto de Semana Santa. Ya sabes que la banda fue nuestra invitada en el programa de Martes Santo. Bien, pues el viernes estuvieron presentando este disco, todas las canciones al completo, más algún extra, en un concierto que me causó grata impresión por la combinación de las voces de los hermanos Carrasco, José y Sergio. Y bueno, pues una banda que sonó muy bien y que alcanzó su clímax conforme avanzaba el concierto y ellos se sentían mejor sobre el escenario, más adaptados y con los monitores sonando como ellos querían. Antes de que suene la canción, pues me acaba de llegar un correo electrónico y podemos confirmar pues que tendremos otro horario de emisión, en concreto en la emisora Rockin' Bierzo, en la FM de esta zona de León, y por supuesto a través de rockinbierzo.com para todo el mundo, jueves a las 6 de la tarde. Came into me. y llega la hora de despedirnos. Ya sabéis, si nos escucháis habitualmente, que solemos despedirnos con algún tema largo, o bien de rock progresivo, o bien, pues ese tipo de canciones que se salen del parámetro de los 3 minutos y pico, 4 minutos habituales en los temas más clásicos, tanto de rock como de pop. Así que nos vamos a despedir con Pervy Perkin Banda, de Murcia y de Madrid, que practica rock progresivo, que ha tratado de experimentar los últimos años y que a finales de marzo conocimos que ponían punto y seguido, que se disolvían temporalmente, y eso nunca se sabe si el grupo se separa definitivamente o en algún momento se volverán a unir. Así que nos vamos a ir con una canción de este grupo que se llama All for Gold, todo por oro.